Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, seguimos aquí en la Casa del Frente Amplio. Culminó justamente esta conferencia de prensa donde se realizó la rendición de cuentas de este año, donde ha estado allí en el Parlamento el diputado Eduardo Antonini. Nos estábamos fijando en la información que antes les dimos. No es el alumno cero falta, Antonini. De 50, tiene 47. No es el alumno cero falta. No. ¿47 falta de 50? No, 47 asistentes. ¡Ah! Perdón. De 50 citaciones a la Cámara, tengo 47 asistencias. Bueno, ahora eso sí. Estaba publicado en la rendición de cuentas el documento que Karina les va a llevar. Si quiere, le explico que esas tres faltas son las tres veces que la Cámara decidió, después de haber sido convocada, no asistir, y el acuerdo de los partidos políticos fue el de no asistir. También creo que está la asistencia de las comisiones, de las cuales tengo el 100%. ¿Hay justificativo entonces? Hay justificativo, pero no viene al caso porque nosotros ponemos los datos reales. Bueno, más allá de la chanza, Eduardo, lo interesante es que hoy querías hacer un balance, cosa que creo que es el primer legislador del departamento, por lo menos lo que nos ha llegado, que realiza esta acción. Contanos el porqué, la idea de hacer una rendición de cuentas a la prensa y a la población. Bien, porque nosotros consideramos que como funcionarios públicos, electos por la ciudadanía, tenemos el deber de rendir cuentas de lo que hacemos. Es una forma que nosotros tenemos de ver y de pensar. Sentíamos el deber de hacer eso, lo vamos a hacer todos los años, porque creo que la democracia sólida es importante, y entre otras cosas una democracia precisa que los ciudadanos y las ciudadanas estén informados. Y creemos que de lo que actuamos los representantes en el Parlamento, los ciudadanos deben estar enterados, los que nos votaron y los que no nos votaron también. Así que, ese es el objetivo de esta rendición de cuentas. ¿Y lo que te habías propuesto para este año, has podido lograr todo? ¿Qué queda en el tintero? Bueno, uno siempre tiene muchas expectativas. Nosotros, a pesar de la pandemia, recorrimos tres veces todo el departamento. Hemos mantenido más de 100 reuniones con vecinas y vecinos, con organizaciones sociales, con ONG, con cooperativas de vivienda, con los trabajadores organizados y los diferentes gremios, también con las cámaras empresariales. Nosotros creemos que representamos a todas y todos, ¿no? Así que es nuestro deber reunirnos con todo el mundo. Quizás estaba parte de la pandemia, sobre todo los primeros tiempos, cuando un poco todo el mundo intentó retraerse en sus casas, y eso fue que nos impidió un poco ese contacto directo, que es después, con tomando las precauciones sanitarias correspondientes, pudimos hacer. Eduardo, más allá de este trabajo que presentabas y que has realizado allí en el Parlamento, también se trabaja mucho lo que es la bancada Maldonado en las acciones que están realizando. ¿De qué manera justamente interactúan? ¿Cómo se llevan? ¿Están en su mayoría de acuerdo o no? Contanos los detalles del trabajo que realizan, y teniendo en cuenta lo minoritario que es tu participación allí. Sí, claro. Bueno, en principio la bancada Maldonado yo la convoqué para incluir algunos asuntos en el presupuesto nacional. Algunos temas importantes cuando el presupuesto que no estaban incluidos, pretendimos que con la bancada Maldonado se podría hacer una fuerza. Estoy hablando de más recursos para la ONG Juana Guerra, estamos hablando de que se asignaran específicamente los recursos para reforma del hospital de Maldonado, entre otras cosas. También, por ejemplo, recursos para un hogar para mujeres víctimas de violencia, así en San Carlos. Había varias cosas que presentamos, al liceo, el otro liceo para San Carlos. En esa primera convocatoria fracasamos con total éxito, solamente el diputado Sebastián Cal asistió, los demás por motivos de agenda se excusaron. Lo que no pudimos hacer era tener fuerza suficiente de 5 diputados para incluir estas cosas en el presupuesto nacional. Después nos hemos juntado básicamente ante convocatoria de la población. La población pone mucha expectativa. Yo voy a ser muy cauto en cuanto a los resultados, pero sí que voy a acompañar todas las instancias, porque las vecinas y los vecinos del departamento de Maldonado sí merecen que se hagan los mayores esfuerzos, porque en realidad todo lo que la gente solicita son necesidades sentidas, ¿no? Así que desde cualquier forma, todo lo que podamos hacer, yo lo que quiero evitar es sacarnos fotos y trabajar. Para trabajar estoy muy dispuesto para sacarme la foto, no tanto. Pero bueno, veremos cómo avanza. Ahora estamos trabajando ante los planteos de vecinas y vecinos de allí, de la zona La Capuera o San Par, todo en lo que es la zona de la Laguna del Sauce, donde hay necesidades importantes como atención de emergencia a las 24 horas, que dice que viven más de 10.000 personas. Ahí se necesita guardia médica 24 horas, se necesita una ambulancia para hacer traslado 24 horas, se han perdido vidas por eso. Nosotros para aportar vamos a estar. Bien, Jorge. Buen día, Eduardo. Buenos días, Jorge. Gracias por recibirnos allí. No, por favor. Vos sabés que, volviendo a lo que mencionabas del tema de juntarse los diputados de Maldonado para hacer de manera común planteamientos de situaciones que vive la sociedad de Maldonado, lo que yo no entiendo, ¿cómo pueden juntarse para hacer un trámite vinculado a la ambulancia de la Capuera y no pueden juntarse para hacer, por ejemplo, otro tipo de gestiones como las que vos enumeraste? ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es el argumento? ¿Sabes? Bueno, yo creo que, primero que nada, la población tiene una visión positiva de que los diferentes representantes se junten. Yo tengo una posición minoritaria. Cada vez que planteo algo, pierdo, porque pierdo 4-1. Y en realidad quienes tienen en sus manos las herramientas para solucionar son los diputados de la coalición, que son el resto. Uh-huh. Lo que sí es una constante, y eso no lo dijimos en la rendición de cuentas, pero lo voy a decir acá, a cada reunión que nos convocan por un tema específico, nosotros vamos con el tema específico estudiado y llevamos un documento escrito para presentar. En el caso de la Capuera, nosotros presentamos, digo la Capuera en general, la zona, ¿no? Nosotros presentamos un proyecto hecho por nuestro equipo asesor médico y por nuestro equipo asesor económico, donde estaba planteado atención médica a las 24 horas, en la Policlínica de la Capuera, estaban costeados los recursos humanos que se necesitan y cuál es el dinero, o sea, el costo de hacer. Y son dos mangos. El tema es que a nosotros, con mucha delicadeza, nuestras propuestas terminan en la papelera. Porque se me dice que, claro, que hago propuestas porque no soy el gobierno, ellos tienen la responsabilidad de gobernar. Bueno, ahí tenemos una dicotomía. Yo voy a estar y voy a apoyar y vamos a seguir a cada reclamo llevando documentos escritos y estudiados. ¿Cuál es el resultado? Siempre, en definitiva, va a depender de los 4 diputados de la coalición. ¿Y no influye el hecho de, según la exigencia y el ruido que hagan los vecinos, es la atención que se le presta por los temas? Bueno, pero en eso está la base de cualquier atención que tenga la población, ¿no? Si tiene capacidad de movilizar, si tiene capacidad de llegar a la prensa, si tiene capacidad de hacer sentir su reclamo, siempre va a ser escuchado. Quien no tiene capacidad para hacer sentir sus reclamos, obviamente no va a ser escuchado, ¿no? Bien, más allá de presentar tu estado de situación del primer año como diputado, ¿cuáles son los objetivos o las ideas principales que te has propuesto para este segundo año? Para este próximo año, bueno, ahí nosotros asumimos ayer la responsabilidad que nos dieron todos los partidos políticos de presidir la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, por lo cual el compromiso va a estar en trabajar ayudar a solucionar la grave crisis, la crisis más importante que ha tenido el sector turístico en su historia, y también el compromiso de sacar del mármol, ¿no?, de aquel palacio el trabajo parlamentario y llevarlo, con la comisión, llevarlo a los diferentes departamentos del interior. Ese es un compromiso que asumimos públicamente, lo asumimos ayer cuando nos tocó el honor del nombramiento, y también lo arreglamos y lo coordinamos con el presidente actual de la Cámara, Alfredo Frati. Así que bueno, eso es en perspectiva. Seguir trabajando, y lo que respecta al departamento de Maldonado, bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo el departamento, vamos a seguir manteniendo todo tipo de reuniones y seguir elaborando proyectos como esos dos proyectos de ley que presentamos con respecto a la reactivación del turismo social y a la atención de emergencia para el sector turístico. Vos sabés que hablando con Celso Cuadro antes de salir al aire contigo, bueno, mencionábamos la preocupación de los empresarios por el tema de la apertura de las fronteras y que los extranjeros que han podido vacunarse pudiesen ingresar al país. Y yo le decía a Celso que se ha escuchado mucho difundir las preocupaciones de ya sea de los gobernantes o de los empresarios, pero que poco hemos escuchado la opinión de la gente que sufrió la pérdida de su trabajo y que en turismo, en la temporada que está terminando no pudo trabajar y que va a enfrentar un invierno realmente difícil, y que me da la impresión que a esa gente también habría que prestarle el oído, porque se le pueden ocurrir ideas y planteamientos que ayuden a ir cambiando esta realidad. Y por ejemplo, yo le decía a Celso, y me viene bien saber que vos vas a ser el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, ¿por qué no se buscan algún tipo de propuestas que sean, por qué no, ingeniosas y que de alguna forma puedan ayudar a flexibilizar la rigidez del cierre de las fronteras? Y yo le decía, ¿por qué no evaluar, por ejemplo, la posibilidad de darle al extranjero la chance de que se pueda vacunar acá en Uruguay? Sí, hay un montón de cosas ahí que dijiste juntas. A ver. Muchas de las que dijiste, y la situación que nos preocupa muchísimo de la gente que se ha quedado sin trabajo o que directamente no ha podido acceder al trabajo en la temporada, están contempladas en el proyecto de ley presentado. Bien. Porque en definitiva ese proyecto de ley es producto de lo conversado en reuniones con las cámaras empresariales y con los trabajadores organizados, que el equipo asesor le dimos forma como proyecto de ley, y eso está contemplado ahí, y es una de las preocupaciones más importantes que tenemos. Cuando yo digo sostener la infraestructura, quiere decir que no cierren empresas. La empresa que cierra difícilmente vuelve a abrir. Cada empresa que cierra deja trabajadores por el camino, que después difícilmente se insertan en el mercado laboral. Ahí está atendida esa necesidad. Lo otro que vos decías, bueno, sí, no sabemos cuándo se va a tener una apertura de fronteras, y no sabemos cuándo, a pesar de la apertura y la vacunación, cuándo el turismo se va a reactivar en sí. El problema es que quienes hoteles que no han hecho esta temporada el dinero para pagar la contribución inmobiliaria no pueden esperar a la temporada que viene a ver si viene el turismo, y los trabajadores de esos hoteles que están cerrando, esos hoteles, esos restaurantes, las mucamas que no trabajaron, no pueden esperar al verano que viene para ver si abre el turismo. Ahí hay responsabilidades del Estado, quiero ser muy claro, lo dice la Organización Mundial del Turismo, lo dice hasta el Fondo Monetario Internacional. Ahí es donde el Estado tiene que invertir dinero para sostener la infraestructura y para sostener las fuentes laborales. No se han tomado las medidas suficientes, las medidas que ha tomado el gobierno hasta ahora no han sido suficientes, y no, obviamente no están pudiendo sostenerse los negocios. Pero yo creo que esta pregunta, porque usted me puede decir, usted es político y presentó proyectos de ley al respecto, consulte a la Cámara Uruguaya de Turismo, consulte al Centro de Hoteles y Restaurantes de Punta del Este, consulte al Centro de Hoteles y Gastronómicos de Piriápolis, que le van a dar cuál es la realidad. Consulte al Sindicato de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros, y ahí le va a decir cuál es la verdadera realidad. Entonces, lo que tenemos que sostener es eso. ¿De qué nos sirve tener una temporada que viene, si se pudiera, con turismo, digamos, normal, con ingresos de extranjeros normal, si no tenemos hoteles, si no tenemos restaurantes, no tenemos una infraestructura para atenderlo? Sería bastante difícil. Bien, a mí ni se me ocurre pensar en la temporada que viene. A mí se me ocurre pensar en la semana que viene, porque en definitiva este incendio de la desocupación y las dificultades económicas está en pleno desarrollo y sería suicida buscar soluciones dentro de 300 días, ¿verdad? Pero bueno, Eduardo Tonini, gracias por esta charla y por esta invitación a la presentación de lo realizado durante el primer año de gestión como diputado. Bueno, muchas gracias, a las órdenes. Prometo enviarte vía Karina los proyectos de ley. Bien. También, así además de la rendición de cuentas, puedes tener de primera mano esos proyectos. Gracias, abrazo. Bien, Jorge, cerramos desde aquí también y ya nos despedimos, ¿te parece? Sí. Bien, buena jornada para todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau. Comunícate, llámanos. Teléfonos 4244-6792 o 4244-6793. Comunícate. Tu opinión cuenta. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia abierta.